Yo era una niña normal, un poco más inquieta que las demás, que acostumbraba a jugar con sus muñecas. ¿Verdad que eso es normal? ¿Cómo iba a saber que una maldición flotaba sobre mí? Y si la luna llena afecta a las mareas, lógico que me iba a afectar también a mí. Ya hay pelo en mi cuerpo y cuando despierto, sangre de una pobre infeliz.